me impresionó mucho lo que contabas antes, ¿no? El tema de la desaparición documental, de esa búsqueda que has hecho por diferentes sitios donde desaparecían las cédulas, desaparecían las. O sea, ¿cómo te has enfrentado a eso? Porque construir una exposición con tales vacíos es como un archivo de lo no existente, ¿no? Pues casi que ha sido como por decirte, primero, y registrar todo, la desaparición, ha sido cámara en mano y he filmado que esto no existe, que esto se perdió, que esto tampoco, y buscar a ver si hay fuentes alternas, o sea, si esto había copia, si esta foto había copia en otra parte del archivo. Entonces, por ejemplo, con la Javeriana tuve esa suerte, que lo que se habían robado de la matrícula, por decirte, de la Facultad de Derecho en el Archivo de Memoria Histórica tenían una copia de ese documento. Entonces, digamos, ahí me dieron. Y lo otro es irse ganando la confianza de la gente. Ay, sí, O sea, que claro. el trabajo tuyo sea lo suficientemente digno, respetuoso con la gente que ha ido colaborando, para que la gente se anime a otorgarte más cosas, a darte, como a dejar en tu custodia más cosas. Y eso solo lo hace el hecho de que tú hayas sido respetuoso con los derechos de todo el mundo, que nadie pueda decir, esta puso esto sin mi consentimiento, sin mi derecho, sino sencillamente no publicar lo que no es publicable. Si te dejan publicar algunas cosas, pues irlo haciendo. Y eso es como empezar un camino así donde tú literalmente ganes la confianza de la gente que tiene cosas, entonces te permitan tener el acceso. Y ojalá en algún momento, la idea sería pues institucionalizarlo todo el archivo, agarrar y meterlo en una fundación donde no obligatoriamente lo manejara yo, pero que el hecho de que cuando yo no exista o yo no me quiera hacer cargo más de esto, porque mira, ya superé y voy para otras cosas, pues eso quedara o en la custodia de este archivo que se va alimentando de esta fundación, o pasar a una institución como puede ser un museo, pero con la condición de que esto tiene que ser visto. O sea, no, digamos, el hecho de darlo a un museo no es garantía de que la gente lo va a poder ver. Claro. Ellos lo guardan, pero a lo mejor esto no lo No, vamos a ver no. más. Sí. Pero claro, es que yo cuando lo hablábamos antes me imaginaba que una publicación maravillosa sería una publicación de páginas en blanco con el pie del documento que nunca se encontró, ¿no? O sea, ¿cuál es el listado de documentos que no te has encontrado? O sea, que has visto que claramente han sido la figura civil de ciudadano de el protagonista de la exposición, que en este caso es tu padre. Puedes hacer un pequeño listado de documentos que Sí, desaparecidos, ¿no? pues del registro de nacimiento están todos los tomos de ese año. Encontré hasta el registro de mi tío, pero la página de mi papá no existe. O sea, son puras hojas rotas y no hay ningún, digamos, gente en conservación que vaya y reconstruya estas piezas rotas que están en una caja, que fue a lo que accedí. Entonces, el registro de nacimiento. No hay una partida, el hospital donde él nació, es que sería la partida de nacimiento, el certificado de nacimiento, desapareció, no existe ya el hospital. Entonces, ni idea quién tiene el archivo de los niños que nacieron en ese hospital, como para ir reconstruyendo eso. Entonces, ya no existe, no hay certificado, no hay registro. No hay el paso por las escuelas. Por ejemplo, él estuvo en el seminario de los padres salvatorianos y allí me dicen que ya estos archivos ya no, porque por vejez ya no están allí, ya no se puede acceder como a ese paso por las instituciones. Lo mismo pasó en la Universidad Javeriana. En la Nacional, lo único que encontré, no hay una hoja de matrícula, o sea, no hay un registro de que él se matriculó en la Universidad Nacional, solo hay su nombre en unas hojas de asistencia y no asistió a ninguna clase. Es lo único que hay, por ejemplo, ¿no? La cédula de ciudadanía no existe, no hay. Ya le escribí al DAS, hice una petición al DAS para que me dieran copia de esta cédula. No hay una tarjeta de identidad, tampoco existe. El indulto, por ejemplo, los indultos firmados, las leyes de indulto, los documentos tampoco existen. O sea, no sé dónde estoy, como tras la búsqueda, a ver dónde reposan. ¿Qué institución se haría cargo de guardar estos documentos que ellos pueden haber firmado en algún momento de su vida? Entonces no quedan más que las entrevistas que hagan los periodistas, que ahora ya son documentos o de los periódicos, que no tienes acceso a ellos. sea, no puedo ir al tiempo y decirles, me dijeron, tenemos más de 400 fotos, pero no te podemos dar ninguna. O Televisión Española, tienen 18 horas de entrevistas, pero no me pueden dejar verlas. Sí, digamos, entonces a veces las cosas existen, pero tampoco tienes Pero acceso. por qué no te dejan verlas, Televisión Española? Porque tienes que pedir permiso a Televisión Española en Ah, Madrid y vale. ellos tienen que, y eso es un proceso larguísimo y a mí como persona física no me lo dan con el doble condicionante que yo no tenía el apellido de él. Claro. Entonces, legalmente yo no podía soportar que soy la hija y que estoy en esta búsqueda. Ahora ya lo puedo hacer, pero durante, yo recuperé mi apellido ahorita en julio, entonces eso era como un freno que no me dejaba a veces decir. Más allá, la gente que confiaba en mí, que me veía, ahora, por ejemplo, con lo de la exposición, hay gente que me ha llamado y me ha dicho, yo tengo fotos, se las quiero dar. Entonces, bueno, haya habido como que la gente, lo que te decía, se anime, pero si te hiciera una lista de los documentos que no existen, su paso legal, vemos que la ilegalidad existe en la memoria de las personas, que también eso es algo que hay que documentar rápido porque ellos mismos ya empiezan a perder la memoria. Son gente entrenada para olvidar.